Και την γιαχέρης καμιτζίτα τσουαλί Ay, pero... Juanigón, Guatapera, Tachacua, Bariami, Clip, Apunda, Nanap, Zacapiñu, Erashaman, Capucumiñu, Caís, Curacuas, Banda Tres Claves, ¡ay, ay, ay! Que me caiga en un cago.

tan ore men caripe. Es care no me deșeas. Para fi que no șapue canaraña. Ce pentru me coariale. Asteruri în daua dambea. Hici can hați coariș materi mei gândi corun. Și-a neșeța grea. Că ce te scuecea când ales. Asteruri sunt acuraca. Ue cu achi gunți în ari sunt asteruri sunt pale. E surachea tu. Că ce minte tare în ales. Și te tungă nișa uepe. Cuia hucea să-ți mala nea ișu. La peña se está liberando. Caixere, eixere en escanataya. Uren mintita nevoastră. Camentarure no te reșeñazca. Camale, canore men caripe. Escare no me deșeñaz. Para jique no șahueca naraña. Cepenjume cuareales. Asteruri în daua dambea. Hici ca-n hații coarși materii mei gândi corun. Și asteruri sunt afuraca. Ue cu achi gunți în ari sunt asteruri sunt pale. E surachea tu. Căci-ți minte tare în alis. Hite tungă nișa uepe. Cuia să-ți mala nea ișu pala penea să-ți liberania. Ai Francis, που σε καλιά νόρτες μέρα την ουτσίτα μίγω. Κάνω μομπίλια σε τα φως και η σύγχος και ακόμα σκάνει αγιόν κι αν αγαπώ ένα ψώ. Κι μου καλχεί τον κάνσεπες κι αγώ ερετσιάν η νόμια. Σέρδες άρας πουρο βάιμα σε τσιράπη. Pongo ese que ya no te escuela de luchita, amigo. Cuando me envíes el topo, es que hay chingo, así es como es cañañón, que a venga buena opción. Quien boca el quito no canse, pesca huele, ya ningonia. Cerebes, aras, puro, guay, vos el cirati. Καλιά σου μωάς κάτσα μακίτρο εκεί σου αντάνε μαμά νοπέν χαραστέ σου. Η μάχινια νοπέν ερωτσίν και από πασίτου η μάγω μου τσάντας του μην μάχινγκο τουρσε γυρίγουα και καουίνα μαμιά. Pues es que ya no te suena de luchita, amigo. Cuando me envíes el de bosque y sin bosque, como es cañón, que venga buena opción. Y en bocajito no canse, pesca huele ya ninguna. Cerves a la escuro, guay, vos en sirapi. Kakucha hinde, panda diamant, kinsua na, kakurang kinsa ari pire kucha. Diki mendar sang ari, na diki nishwa mire kuri. Thank you. Opera Papa, Guchar Pichi, Pino Jesósomo, Caís Curactris y Mama Diamante. Astor Sanguera, Astor Sanguera. Como es gardenia tzitzik zati Kambetaruk zua, kambetarua Barkoan eskundania iman tieponia Ganon txotxea iznira zin male Paliri maizu parak pinia Como una estreita fuga Para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal Para olvidar este dolor Y para olvidar Siempre vivirás muy feliz hasta morir. Sanguera Tzitzik zapichito Karakizana Kanochto yese Se sangarish Que akamender ursan Se zahuapinia Como es gardenia Tzitzik zapich Kambetaruk zua Kambetarua Una estreita fugaz Y para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal Para olvidar este dolor Para olvidar este dolor Yo te llevaré a volar Y en mis brazos siempre vivirás Muy feliz hasta Lastimame, Cero caparines, catre ya paneta, aquí mire cuál. Y de paria me lima tumbir, en gas no una rapa con el mate. We'll be right back. Eso es puro sangre joven, compa. Puro Michoacán. Angari Urimale Udimbo Yawaga Nongo Asta Kakiki Sander Shinkasuna Navidaga Nongo Asta Kakiki Sander Wekasuna Checo Cacho Cangelitos y yo voy a ir a ti, ese multimedio. Thank you. Silvia Sapitu, Yeah. aurrezitu zikate Bitxameria jan jurutz estia Itzindeko amenduna non guazkitu non niti Gengana non guak utxi guariti norten xenun guak Kauitxu terkaraz Zikate txak jan guarina aurrezitu zikate Chameria ya piurutz erdia Itzituna ya angustia Engatu nika Eimatu kentxungu maztia Kaji guen etxaz Kengatu naia angustia Kaji guen etxaz Kengatu naia Itzutuna ya angustia Engatu nika Imatu kentxungu maztia Kaji guen etxaz Kengatu nahi angustia Kaji guen etxaz Kengatu nahi angustia Ánimo Chaka, pero es cual mira cabez hay angustia ti pues sin dicho pura petaraña otra chuchada de change face. Cuchini que cara cuare. Tiene alí sintiera. Esquima ya morenita, Arizona napia. Facebook y güera tindín, en cañarisha. Cuchita amiguito, candidis tu shan, güera naquillea. No quini alisinquea. Esquima ya morenita, Arizona napia. Facebook y güera tinki en cañarisha. Yeah.

kina rikwa ya kanena kina yangwa ya ishka kinshan chen chanskya kandiri ni stai sari ike parindari tungin kingo no no no no tu shambogi kameri ninskwa iriku nishi ingoma ni wakya no tu shambogi Chitnani ta ningonara.

Hasta ver.